Virgo, con Marte en Géminis en tensión, has tenido varias opciones a tomar en asuntos profesionales, de estatus e incluso en asuntos con pareja, sobre todo si son relaciones de larga duración. La luna llena en Libra, por si fuera poco, ha puesto encima de la mesa la necesidad de darte a valer y calibrar muy bien asuntos económicos que desde luego han dado un vuelco a la hora de mirar tu bolsillo y por tanto de administrarte. ¿Por qué? Pues porque todo aquello que hace un año aproximadamente veías venir ya está aquí y con todo lo que conlleva a la hora de enfocar tus compromisos, repito, sobre todo a nivel economía. Y aquí tiene que ver mucho todos esos acuerdos con pareja, socios, facturas, bancos y todos esos acuerdos con terceros. Semana, por tanto, para decisiones. Lunes, con Marte aspectando a nodos, está claro que tu estatus empieza a decantarse y la profesión con nuevas expectativas también. Para ello, la vida familiar torna otra forma de encauzarla muy distinta a como lo hacías. Date cuenta que la luna en Sagitario durante el jueves, viernes y parte del sábado, 1, 2 y 3 de abril, ya te dará las pautas. El desafío viene si tu mente se empeña en no querer acoger la expansión que llega a tu vida y no quieres modificar filosofías impuestas en vida familiar o asuntos con vivienda. Aunque haya asuntos legales de por medio, mi querido Virgo. Júpiter, lo que quiere es que tomes confianza en tu nuevo estilo de vida, aunque eso suponga otros horarios y otras formas de generar riqueza. No te preocupes, porque la luna durante el martes y el miércoles, 30 y 31 de marzo, en Escorpio, viene a transformar tu mente y que todo aquello que sientas ocultamente puedas cambiarlo en algo positivo. Aunque tengas que firmar algo de una forma escrita o comprometerte de una forma oral a otras formas de moverte en la vida y que te hagan crecer. Esto tiene mucho que ver con el corazón y esos asuntos que tienen que ver con él y que desde hace tiempo te vengo hablando. Hijos, vida sentimental o tu propia creatividad son la clave. Definitivamente hay un cambio en tu mente que empieza a fluir. Y eso es maravilloso, porque no te agarrarás a viejas estructuras haciendo que el disfrute de la vida sea más guay, mi querido Virgo. El martes, Mercurio, tu regente, se une a Neptuno enfrente. ¿Qué sueño pusiste en marcha el pasado 13 de marzo con Luna nueva en Piscis y que tenía que ver con poder cumplir sin pretextos irreales? Ahí está la clave, ser real con los acuerdos que puedes implantar con pareja, socio, ya sean para avanzar en la relación o bien para disolver compromisos que ya no necesitas, porque lo único que harían serían limitarte en esa nueva calidad de vida que tanto te está costando aceptar. Venus, comenzando a transitar por ciertos grados de Aries, trae asuntos del pasado, incluidos amores del pasado, o temas económicos que a finales del año se quedaron paralizados. Así que toma las riendas y acepta realidades para llevarlos hacia adelante según tus anhelos. El martes y el miércoles serán días ideales para ello. Suelta lastres, que la vida son 2 días, y sonríe, aunque a veces cueste. El domingo te alegrarás porque te sentirás más liviano a la hora de soltar asuntos que ya no te divierten y en los que te empeñabas en imponer el latido de tu corazón. Saca a pasear tu niño interior.